Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. A ver, que puede ser mi gran noche y al despertar hacia mi vida sabrá algo que no conoce. Ahí va, el grito de las mujeres. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Olvidaré las tristezas y el mal y las penas del mundo. Y escucharé a violín cantar en la noche sin rumbo. Pero bien fuerte, no importa. Despertarás a mi vida, sabrá algo que no conoce. Caminamos, mi amor. Arriba, arriba, ven. Será, será esta noche ideal, la que nunca se olvida. Olvidaré la tristeza y el mal que curan la vida. Ah, no, ahora venía. Olvidaré las tristezas y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en las noches sin rumbo de visitación. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Yo despertarás a mi vida, sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? El aplauso bien, pero bien grande, ahí estamos.